Veo cómo van apareciendo las caras, las malas caras de la moneda restante de una apuesta del sistema que nos tocó vivir, de la ley en la que nos querían hacer morir, pero no pude evitar pensar un poco más. Y puede diseñar a su antojo la personalidad de su rival. No quiere decir que todo esté tan mal. Quizás si ves de reojo la barrera puedas evitar. Y verás que existen libertades que nunca obtendrás. Pero que me enseñaron de la libertad. Me han enseñado demasiado mal, pues no dijeron que tiene un precio, que si no tienes billetera o monedero no podrás conseguir una buena educación. No sabrás si sanarás al caer enfermo, tendrás que vestir de remiendos, y no sabrás si comerás ni dónde descansará tu cuerpo. Sin dinero, que no siente, gente sola en las esquinas, gente que reza, que ese libre mercado representa igualdad de oportunidad. Que si en ese modelo alguien es pobre es porque no quiere trabajar. Su disfraz puedes ver quienes tiran de los hilos a desmadre. Los ves al principio y al final de la calle, y cuando empiezas otra se repite al instante. Y para muchos no hay problema que falle, pero otros queremos que cambie.